Hola, buenas, soy Leo Pi, secretario general de la Regional Noroeste de Ateche. Bueno, nosotros estamos en una situación de no inicio de clases por 72 horas, con paro, determinado por los mandatos de las regionales del sindicato, es decir, de las bases de toda la provincia, básicamente por cuestiones que tienen que ver con el no cobro del salario de gran parte de los y las docentes de las escuelas del Chubut. Ustedes saben que hace ya desde la mitad del año pasado, 2019, que venimos con el pago escalonado, es decir, con el pago tardío de nuestros sueldos, que llevó, por ejemplo, a cobrar el sueldo de noviembre recién el 23 de diciembre, el sueldo de diciembre recién el 1 de febrero y el sueldo de enero que aún no se ha cobrado. Eso es lo que tiene que ver con lo salarial. Hay algunas deudas que se mantenían con nosotros desde el año pasado que han sido canceladas el día 20, pero bueno, nos estamos refiriendo a deudas que tenían más de 6 meses de atraso. Bueno, esa situación refiere a que los compañeros y compañeras hayan determinado este no inicio en este sentido. Además, tenemos una situación muy compleja en lo que tiene que ver con lo edilicio. Las obras que se debían realizar durante el verano no fueron llevadas a cabo en ningún lugar de la provincia. Sí es cierto que hace poquito se han iniciado reparaciones de gas en algunas escuelas de la meseta y se han retomado algunas reparaciones, pero no la totalidad, ni hay visión de continuidad de obras que se han detenido. Respecto al transporte escolar, hemos tenido avances, pero aún no podemos celebrar el retorno del transporte escolar gratuito en toda la región. Si bien se ha presentado un funcionario del Ministerio de Educación a resolver ese problema con los transportistas, tenemos noticias e incluso si uno se pone a mirar las convocatorias de las distintas escuelas, plantean la inexistencia del transporte escolar en algunos casos. Bueno, esa es la situación que tenemos. Vamos a ir evaluando en esta semana cómo se continuará esta situación. Suponemos y esperamos que desde el gobierno haya mayores precisiones en lo que tiene que ver con todas estas situaciones que les vamos contando. Bueno, agradecemos mucho el interés y la ayuda que nos dan para difundir estas cosas. Nos vemos.